te sigo comentando, después peleó de 60 kilos Donna Giovinetti, que la verdad que viene en crecimiento puro. Yo iba a buscar otras cosas con ella, ya la segunda vez que sube conmigo un ring, y la verdad que esta vez nos tocó enfrentar a una chica que tenía más pelea que nosotros, de La Pampa, más pelea que nosotros. Ya había esta chica, su rival, ya tenía su primera pelea semiprofesional, que no es un detalle menor, y así todo tuvimos que charlarlo, y bueno, Donna decidió pelear igual, le peleamos igual, salimos del primer round, como dijo ella, y pactamos del medio hacia adelante. Y fue una pelea muy linda, muy aguerrida. Nosotros nos llevamos los dos rounds de arriba, la chica nos pateó bastante, pero bueno, son experiencias que tenemos que ir sumando. Se terminó pactando ayer el empate en el libro de acta, se cerró el empate. Una pelea linda, muy técnica, fuerte, muy fuerte. La verdad quiero felicitar a Donatella porque viene trabajando muy bien y, como digo yo, es una chica joven y a medida que sigue entrenando y pueda soltarse un poquito más, esa chica va a ser, como decimos en kickboxing, va a ser ruido en lo que es la presión. Una chica que anda muy bien. Falta tiempo. No dejo siempre de recordar a mis alumnos que tenemos un año acá en la PRIA y tenemos en competición solo 10 meses. Que no es un detalle menor. ¿Fue la primera pelea de Donatella? No, la Donatella fue la segunda. Segunda. La primera la ganó y esta sí, nos llevamos al empate. Bien, bien. Y una experiencia buenísima, sobre todo ella, ¿no? Que le interesa también creer como le sienten ellos. Y ella se sintió muy conforme. Realmente, esto, cada pelea que vamos teniendo son todas cada vez a mayor nivel. Por eso tenemos un gran compromiso el 16 de julio en Buenos Aires de vuelta.